El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el grupo Ilinisa. Ilinisa inicia su gesta cultural en 1979, en estos años en el que estas inquietudes tanto musicales como el interés de participar en el cotidiano sociopolítico y sociocultural de la época les puso como actores directos de un proceso de nacimiento de música andina y de la nueva canción del Ecuador, así como de lo que se consideró como canción urbana. Consecuencia de esto, al presentar su trabajo musical en espacios estudiantiles, sindicatos, teatros, festivales y peñas, fueron apareciendo las oportunidades de presentar conciertos y festivales en diferentes países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica en 70 misiones internacionales de representación al mundo. Hoy continúan su actividad de difusión musical sin perder su identidad cultural propia y milenaria, con un firme y claro compromiso de cultivar en las nuevas generaciones la práctica de la música y las artes en general, y aportar a este sueño en construcción de una patria incluyente, solidaria y justa, donde el arte se considere en su integridad y se valore su verdadero alcance universal. Saludos Fabricio y Byron, bienvenidos a la cabina de Pichincha Nuclear. Muchísimas gracias, Satrina. Un placer grande poder compartir con todos ustedes, poder compartir con toda la gente este caminar del grupo Ilinisa, que ya nos lleva 42 años a través de la música, y por supuesto con muchísimas ganas de seguir haciendo más cosas y seguir cantándole al mundo y cantando la música ecuatoriana. Saludos, Satrina. Para nosotros, para el grupo Ilinisa, es un honor poder participar con este tipo de programas que hace Casa de la Cultura Núcleo Pichincha. Importante labor que están haciendo, nos hemos sentido muy halagados con todo el apoyo que hemos recibido por parte de la Casa de la Cultura Núcleo Pichincha. Así que con gusto poder compartir con todo, con ustedes y con el público en general. Gracias a ustedes, más bien, porque tenemos 42 años de trayectoria artística y eso no cualquiera lo logra, así que felicitaciones. Y estos espacios justamente están para difundir a los artistas tanto nacientes como también a los artistas que ya llevan su larga trayectoria en los escenarios, no solo ecuatorianos, sino fuera del país también, y eso es algo de aplaudir y reverenciar. Así que Grupo Ilinisa, qué bonito nombre. Empecemos por el nombre, ¿no? Que evoca a un volcán poderosísimo de aquí del Ecuador. Cuéntenme un poquito sobre su nombre. Bueno, el grupo nace en las aulas del Instituto Nacional Mejía. Nos reunimos entre 5 o 6 amigos que todos tocábamos en diferentes grupos en la ciudad, pero coincidimos en la época en el Colegio Mejía. Entonces, nació como una idea de representar al colegio, porque, como saben, el Colegio Mejía siempre tiene una tradición especial. Es muy querido por sus estudiantes, pero también es rechazado por un montón de gente. Esa es la competencia lógica de la gente en esa edad, ¿no? Pero hay un dicho que para el que pasa por el Mejía le ama tanto que no necesita que nadie más le quiera. Cierto, entonces, cierto. Entonces ahí comenzamos esta iniciativa. Luego cuando salimos todos del colegio decidimos seguir con el grupo porque tuvimos muy buena acogida, ganamos muchos festivales intercolegiales, dejamos en el colegio alrededor de 27 premios de primer lugar de concursos. Wow. Entonces decidimos seguir, pero como ya no podíamos seguir siendo el grupo del Colegio Mejía, hicimos para participar en un festival intercolegial organizado por Cañitas en Teleamazonas, hicimos una composición que le pusimos de nombre Iliniza. Cuando salimos del colegio teníamos que escoger un nombre y decidimos ponerle el nombre de la primera composición del grupo. Así nació. Qué bonito, qué bonita historia. Y claro, pues ustedes como nacen de un colegio que prácticamente se apodera del corazón de los estudiantes, que lo tienen en mente hasta ya cuando salen del colegio y siguen en reuniones y siguen como manteniendo súper, súper clara la intención de vocación en su colegio, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente tenían que ser bien representados por artistas como ustedes o artistas del nivel de los Iliniza. Otra preguntilla. Ya conversamos un poco de los inicios, de cómo fue naciendo el grupo Iliniza, pero ¿qué tan duro fue en esa época? Porque imagino que habrán tenido que sortear algunos obstáculos. ¿Qué tan buena o positiva o negativa era la escena musical en el Ecuador en ese tiempo? Yo mismo, porque Fabricio todavía no estaba en el grupo. Ah, sí. Bueno, es un proceso muy interesante porque venía toda una corriente de la nueva canción cubana, la nueva canción del Cono Sur, la canción con contenido social, y también desde Nicaragua con excelentes artistas. Entonces nosotros llegamos a utilizar los instrumentos andinos y mezclar, fusionarles con algunos otros, pero fue duro. Llevar siempre el mensaje del canto social es riesgoso, porque se cierran muchas puertas, pero se abre el corazón de la gente, que es lo que a donde intentábamos llegar. Nosotros vivimos en épocas muy duras del retorno a la democracia, entre comillas, y los gobiernos de la democracia cristiana con Osvaldo Hurtado, luego social cristiano con el represivo gobierno de León Febres Cordero. Entonces vivimos temporadas muy duras al inicio. Incluso teníamos en el año 84 planificado un viaje para un festival en Austria, que nos cerraron las puertas, no nos dieron ni siquiera pasaportes para salir del país. Entonces el trabajo musical en esa época era muy difícil. Pero nos queda la satisfacción de que logramos calar en la gente pobre, en los sindicatos, con los obreros, los estudiantes, y se identificaron plenamente con el trabajo del grupo Iliniza. Claro, quisiéramos entonces... Pero como dice Byron... Sí, Fabri. Sí. No, si bien es cierto, en los años 80 yo no pertenecía al grupo, pero también igual vivimos esa temporada, cada cual desde su lado, ¿no? En mi caso, desde otro nicho de música, pero igual todos vivimos en esa época y siempre el grupo Iliniza fue un referente en el tema del canto social. Creo que todos lo sabemos, creo que el grupo Iliniza siempre estuvo presente en los grandes festivales, siempre estuvo presente en los grandes eventos de música social. Entonces yo creo que siempre fue un reto importante el hecho de luego pertenecer y formar parte del grupo. Así es, y para escuchar un poco del canto social que ustedes tienen, pues quisiéramos dejarles con un tema.

Regresamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con el grupo Iliniza. Y pues habíamos visto en el video que es reciente, no es grabado recientemente, en esta transformación que nos ha tocado vivir en este último año, pues ustedes también se han reinventado y han empezado a sacar producciones videográficas en pandemia. Cuéntenme esta experiencia, ¿cómo la vivieron? Yo creo que el cambio que tuvo el mundo en general afectó a muchas personas, pero yo creo que uno de los sectores más afectados, más golpeados y todavía olvidados y que todavía no le han dado la importancia necesaria es al sector artístico, de los artistas en general, teatro, música, bueno, en fin, todas las ramas del arte se han visto muy afectadas por el asunto de la pandemia. Y nace también el tratar de reinventarse o no quedarse callado. En el caso nuestro, no quedarnos callados y seguir haciendo cosas, porque no es que la pandemia terminó con las injusticias. La pandemia abrió la puerta para que se den muchísimas cosas y que nosotros como grupo no podíamos quedarnos callados. Entonces ahí nace el hecho de empezar a hacer cosas desde la casa y nace esta adaptación que ustedes acabaron de escuchar del tema Señor Gobierno, que hay un cambio de letra, que hay un aumento de letras, hay un poco de cosas, tratando un poco de cantar a la actualidad, a lo que está sucediendo, y que no es un misterio para nadie, todos lo sabemos, todos lo decimos, pero nadie se atreve a decirlo a viva voz. Entonces, una manera y un camino que ha tenido siempre el grupo de decir las cosas es cantando, es haciendo música. Y de esta manera empezamos a hacer nuestro trabajo desde la casa, todos empezamos cada uno a tratar de hacer unos pequeños estudios de grabación improvisados en cada una de nuestras casas, con lo que tuviéramos en ese momento, puede ser un celular, un micrófono, qué sé yo, cualquier cosa. Y empezamos a trabajar de esa manera, pero lo importante era no quedarse callados y decir, aquí estamos, seguimos cantando, como muchas veces suele suceder, el grupo le dice, todavía tocarán, pero por supuesto, estamos aquí, estamos todavía cantando y con ganas de seguir haciendo más cosas, y de esta manera no quedarnos callados, a pesar que las puertas se cierran para salir al exterior, pero nuestro canto, nuestra manera de decir las cosas, que es con música, no puede quedarse callada. Así es, además que hay que tomar en cuenta que estas plataformas digitales nos han ayudado a acercarnos un poco más en función del exterior, ¿no? De que uno puede tener una entrevista para una radio de Japón y tranquilamente puede dar la entrevista mediante Zoom, porque si bien es cierto este tiempo para el artista se ha limitado en presentaciones físicas, en conciertos en vivo, pues se le ha abierto también otras puertas virtuales y hay que aplaudir también esa iniciativa que tuvieron tanto productores como artistas de generar productos virtuales para poder mostrarlo a la gente y decir, todavía estamos aquí, resistimos, porque el trabajo artístico es un tema de resistencia, sobre todo en este país. Hay que pensar en que la música, o bueno, el arte en general acá no está todavía visto como una profesión, no está reconocido como una profesión, y es una de las profesiones más hermosas del mundo que llena tanto el alma y el corazón. Entonces, pues gracias a ustedes por darnos esa gran descarga musical que siempre tienen para con su público. ¿Sabes qué, Satrina? Y justamente de lo que tú hablas, de lo que tú nos dices en este momento, ha sido muy triste porque hay muchos músicos que lamentablemente han fallecido y en condiciones terribles, porque justamente no hay la profesionalización del arte. Siempre suele suceder, ¿a qué te dedicas? Yo soy artista o soy músico. Sí, pero ¿en qué trabajas? Y es algo que es habitual. Entonces, la falta de sensibilidad de los gobiernos de decir los artistas necesitan un espacio, los artistas necesitan un seguro social, los artistas son patria, los artistas hacemos muchas cosas fuera del país, a veces bajo nuestros mismos costos salimos a representar al país y nadie nos ha dicho gracias. Obviamente no lo hacemos para que nos reconozcan, lo hacemos porque amamos lo que hacemos y porque amamos a nuestro país y nos gusta llevar la bandera de nuestro país a todo, a donde vamos a cantar. Pero yo creo que sí es importante de que haya política de Estado con el respecto a los artistas, no dejarnos abandonados, dejarnos a lo que suceda. Lamentablemente han muerto muchos artistas y la gente ha tenido, y la familia ha tenido que hacer colectas para enterrarlos, colecta para velarlos, para sus medicinas. Entonces, yo creo que que por ahí también hay que ver ese tema. Y como tú decías, esto nos acerca mucho a la gente. Y de hecho, nosotros estamos cumpliendo 42 años. Y vamos a hacer nuestro concierto que teníamos planificado para los 40, por cosas de la vida. Desde China nos llegó un impedimento y tuvimos que esperar unos años para, claro, para justamente hacer nuestro cumpleaños. Y queremos invitar y queremos que ustedes tengan la primicia, porque es la primera medio de comunicación que les estamos contando esto. El día 10 de julio vamos a dar nuestro concierto de aniversario 42 en el Teatro Nacional Sucre. Obviamente con una modalidad doble, ¿no? La modalidad presencial y la modalidad online, para que la gente nos apoye, para que la gente adquiera sus ingresos, adquiera sus entradas, y de esa manera podamos estar en contacto. Vean que el Grupo Linisa sigue más vigente que nunca. Así es que el 10 de julio estaremos en nuestro concierto aniversario en el Teatro Nacional Sucre. Felicitaciones, qué genial primicia que nos acaban de dar. Estamos súper felices de tener la primicia de parte de ustedes. Por favor, repítenos la fecha, la hora y por qué medios pueden adquirir las entradas. A ver, el concierto va a ser el 10 de julio, el día 10 de julio en el Teatro Nacional Sucre. Se puede comprar las entradas en las boleterías del Teatro Nacional Sucre. Hay un aforo permitido para que sea presencial, y hay la gente que puede comprar a través de manera digital también para que nos puedan ver vía telemática, vía online. Así es que el día 10 de julio, creemos que es a las 8 de la noche, estaremos dando nuestro concierto de los 42 años del Grupo Ilinisa. Maravilloso. Entonces, por favor, a todas las personas fans de los Ilinisa y no fans también, que se están enganchando apenas con la música de ustedes, pues asistan a este tipo de conciertos, porque no solamente van a ver un espectáculo increíble, porque el espectáculo de ustedes es genial, sino que también van a apoyar al artista ecuatoriano que tanto lo necesita en este momento. Es ahora. Ahora cuando se les necesita. Bueno, de hecho, la situación del artista no ha sido cosa de pandemia, ¿no? Ha sido cosa de mucho tiempo. Sí, en realidad, falta una política de Estado donde se apoye la cultura. Incluso en el gobierno anterior del presidente Correa, un poco lo que faltó fue profundizar dos temas, considero yo, que es la cultura y la agricultura, el agro. Entonces, uno de los respaldos que se debe dar inmediatamente es el apoyo a toda actividad cultural como política de Estado. Si no, tenemos que seguir mendigando que nos abran algunas puertas o generar productos propios, que igual un estudio de grabación tiene su costo, a pesar de que ahora hay algunas productoras más bien de tipo caseras, ¿no? Que tiene buen sonido, pero no es el adecuado como en otros países que sí tienen una política pública. Qué lindo sería poder dar desde el pre-kinder, el preescolar, el escolar y el nivel medio. Dar políticas donde te enseñen a empoderarte de tu tradición, de los instrumentos nativos, de cómo suenan, de hacer concursos entre colegios para ver quién hace mejores instrumentos, quién toca mejor, o baila o pinta acerca de esto. Y lograr que los niños, los chicos, amen lo que tenemos, como aman los argentinos a sus productos artísticos, los brasileros, los mexicanos, chilenos, incluso chilenos, aman su cultura. Y aquí estamos alienados por lo que nos viene desde el extranjero, nos meten desde la época que nosotros estábamos y que conversábamos en los años 80s. Nosotros decimos que jarcarizaron la música tradicional y la música social, porque esa sí fue política de Estado, el cerrar todo acceso a los grupos ecuatorianos que hacíamos canción social. Como teníamos prohibición en nuestros discos, había un sticker que decía no tocar. Entonces, ¿qué promovieron ellos? Los jarcas, que es tienen su valía, son excelentes músicos, pero es el folclor lacrimógeno que decimos que habla, sí, te fue, te amo, que el arbolito, que y todo esto, que es válido para su espacio, pero con eso coartaron todo crecimiento de la música social. A raíz de eso salieron varios grupos con el estilo Jarcas y tenemos como producto de eso también músicos de ese estilo, varios aquí en el país, y de ahí nació también la tecnocumbia y cosas que no son nuestras, pero que la gente, a falta de difusión de lo social, del sentimiento verdadero de los artistas, tuvieron que adoptarlas. Entonces la tarea es difícil, pero hay que comenzar. Así es, Byron. Al ecuatoriano le falta empoderarse de su propia raíz, ¿no? Descubrirla, porque muchos ecuatorianos no tienen conocimiento de dónde nacieron. Y pues obviamente vienen cosas del extranjero, y claro, cada persona se va con sus gustos, ¿no? Pero ciertamente nos hace falta un poquito de adueñarnos de la cultura que nos trajo al mundo. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar otro tema de el grupo Iliniza? Vamos a escuchar ahorita el tema Chota, Valle de Mil Colores. ¡Qué bonita canción! Súper linda canción y como movidita para esta hora de la mañana. Y bueno, en la tarde, para quienes nos ven por Facebook Live. Y en la mañana nos transmitimos a partir de las 9 de la mañana en Radio Casa de la Cultura. Así que les invitamos a escuchar el tema Chota, Valle de Mil Colores, a cargo del grupo Iliniza. Thank you. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita a participar en la segunda Asamblea Provincial con énfasis en los valles, a realizarse este domingo 30 de mayo a las 15 horas mediante plataforma Zoom. Si eres parte del RUAC, envía tu intención de participación adjuntando tu certificado de RUAC al correo comunicacion@nucleopichincha.com. ¡Te esperamos! Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el grupo Ilimisa y quisiéramos saber un poco la experiencia que ustedes han tenido en las giras, porque si bien es cierto, el Ecuador les ha recibido con los brazos abiertos siempre, pero a veces nadie es profeta en su tierra y le reciben a uno más bonito en otra parte. ¿Han tenido alguna de esas experiencias de algún país en especial o ciudad que les haya recibido así efusivamente? Muchos sitios. El grupo comenzamos a viajar desde el año 86 por invitación en esa época de la Compañía de Danza del Ecuador, el Ballet Folclórico Ecuatoriano que dirigía Marcelo Ordóñez. Entonces él nos invitó para que le acompañemos en una gira que tenía por Europa. Y ese fue un poco el despegue internacional del grupo, porque comenzamos a irnos varios años seguidos y la primera gira fue de 3 meses. Fue espectacular, fue muy linda. Luego hicimos varios años seguidos, fuimos como grupo y hemos tenido, casi siempre nos llegaban invitaciones a los festivales internacionales de folclore. Incluso ganamos un primer premio en Dijon, en Francia. Ganamos un primer premio en Bélgica, en Amberes, en Italia, en Castrovillari. También quedamos segundos en un festival muy grande donde habían 26 países y nos escogieron como la mejor agrupación en vestuario y sobre todo en la música. Entonces, sí, tenemos grandes amigos. Hemos viajado. Fuimos a Polonia en el año 92, ¿verdad, Robert? Sí. Cuéntales la experiencia de Polonia. Es espectacular, sí, lindo. Sí, maravilloso. En realidad fuimos el primer grupo latinoamericano que llegaba, dicen que es el festival más antiguo de Europa, el Festival de Zakopan, el Festival de las Montañas, gigantesco, una cantidad de países. Realmente yo creo que fue una de las experiencias bonitas en general, porque aparte que eran grupos muy grandes de música, de danza, y nosotros fuimos seis. Éramos un grupo muy chiquitito. Bueno, al final todo el mundo nos invitaba a comer, todo el mundo nos invitaba a salir, nos elegían con nosotros. A ver, pero claro, ¿les ofrecieron matrimonio o les invitaron al matrimonio? También las dos cosas. Las dos cosas. Claro, tocamos en una radio en creo que en Cracovia, en Varsovia. Cracovia. No me acuerdo. Entonces, bueno, nos dieron un reconocimiento especial por el grupo del festival. Bueno, en fin, nos dieron muchos reconocimientos. Un queso muy especial del que tenemos muy buenos recuerdos. Bueno, en fin. Yo creo que del queso, ¿qué pasa con el queso? No es radial. No es para publicar, perdón. No pregunto. Pero de oye, verdad, Fabricio, sería bueno que hagamos un libro sobre todas las anécdotas que tenemos del grupo. Queda como compromiso, ¿ya? Como compromiso. Sí, porque de verdad, en realidad se han pasado cosas muy bonitas, los viajes han sido muy, muy, muy bonitos. A Colombia mismo, a Pasto, al estadio, la gente muy cariñosa cuando hemos ido a tocar. El regreso fue también otra de las experiencias, nos detuvieron en la frontera, bueno, historias. Bueno, pero yo creo que en general la gente nos ha recibido con mucho cariño en Europa, digamos en Polonia, de lo que estábamos conversando también. Incluso había un grupo que tocaba música ecuatoriana de polacos, eran los Varsovia Manta. Y ellos fueron, sí. Varsovia Manta, nos fueron a buscar y fueron a conocernos. Bueno, en fin, yo creo que la respuesta de la gente a la música ecuatoriana en general es muy, muy efusiva, tiene muy buena aceptación en todas partes. Solo falta que nosotros como ecuatorianos nos creamos el cuento. Porque en realidad la música ecuatoriana tiene cosas muy, muy bonitas. Yo tuve la oportunidad de vivir algunos años en Chile y la gente, acepta la música ecuatoriana tradicional con un cariño increíble. Se canta mucho pasillo. De hecho, el grupo Intilimani nace por iniciativa de Max Berrú, que en paz descanse. Entonces Max es el que empieza a pasar eso, y en algunas ocasiones tuvo la oportunidad de compartir con los compañeros de Intilimani, y nos amanecíamos cantando pasillos. Entonces, yo creo que es importante que la gente sepa el valor que tiene nuestra música y que nosotros creamos el valor que tiene nuestra cultura. Volvemos al tema, ¿no?, de empoderarnos ya de las raíces y de la cultura que tenemos tanto. ¿Por qué creen ustedes que la música ecuatoriana es tan bien recibida en Europa? Porque tiene mucho que ver la interpretación, cómo se la hace. Cuando uno hace con sentimiento, con cariño, conociendo lo que está haciendo, siempre llega a la gente como lo hacemos. Nosotros tenemos una experiencia en Arnhem, en Holanda, que salimos, no teníamos nada que hacer, y nos fuimos a tocar en la calle. O sea, porque para estar encerrados no podíamos, esos días no podíamos movilizarnos a ningún lado, salimos a tocar en la calle, y me acuerdo que cantábamos La Vasija de Barro, y la gente se quedaba emocionada, no entendían la letra, pero viendo la interpretación, la gente emocionadísima en la calle, y nos pedían autógrafos. Entonces fue muy, muy, una experiencia lindísima. Y como eso, por eso, por el sentimiento y una buena ejecución musical, puede llegar fácilmente a tocar las fibras sentimentales de la gente. Y en Europa lo tienen muy claro. Ellos se dan cuenta, porque hay muchos grupos, en la época 70s, 80s, hasta los 90s iban grupos de todo lado. En las esquinas pasábamos y veíamos grupos de peruanos, bolivianos, chilenos, otavaleños, ecuatorianos, de algunos sitios. Y era bueno porque tenían buena receptividad. Pero a la vez había gente que no tenía conocimiento de música, cogía una guitarra y tocaba. Ellos normalmente no les iba tan bien. Por eso decimos que debían tener conocimiento también musical, y la gente se da cuenta de eso y es muy receptiva y aprecia el sentimiento y la ejecutoriedad instrumental que tenemos. Claro, es que va muy de la mano el sentimiento que uno le ponga a la música con también la ejecución, la buena ejecución, que suene bonito. Tal vez alguien le ponga mucho sentimiento pero no suena tan bien. Exacto, o sea, puede pasar, adecuada. Exacto, y esas cosas sí tienen mucho que ver, están muy ligadas, y claro, pues el arte en general trasciende idiomas, no necesita uno saber, el tal idioma puede estar en chino, pero si le llega al alma que está bien ejecutado, ese producto artístico llegó, lo logró. Más que todo, si es que uno logra generar sensaciones, logra generar emociones a través de lo que uno hace, yo creo que el trabajo está cumplido. Así es, muy bien, Fabricio y Byron. Qué gusto tenerles en las cabinas de Pichincha Nuclear. No nos vamos todavía, ¿no? Vamos a escuchar primero otro tema y luego regresamos para que nos dejen sus redes sociales, donde pueden contactarles a ustedes, que nos cuenten un poco qué es lo que tiene proyectado el grupo Ilinisa. Pero esto lo conversamos cuando regresemos, y primero vamos a escuchar otro hermoso tema. Vamos a escuchar el tema Samba de las Esperanzas Perdidas. Nos vamos a poner románticos en este punto. Así que escuchemos este tema y luego regresamos en Pichincha Nuclear. Cuánta tristeza regada en los campos de la vida, y nadie quiere siquiera lo pudo encontrar. Ay, ay, ay, y cuántos sueños que son esperanzas perdidas. Si alguien deseara morir sin siquiera cantar, mi alegría recuerda. esta se vuelve una alegre canción. Ay, ay, ay, es que yo llevo la zamba muy dentro del pecho. Sin la cadencia de zamba no puedo quedar. No puedo quedar, no, seguro que no. No puedo quedar, yo tengo razón. Yo llevo la zamba que ayer he buscado. La zamba en la vida es una canción. No puedo quedar, no, seguro que no. No puedo quedar, yo tengo razón. Yo llevo la zamba que ayer he buscado. La zamba en la vida es una canción. La ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, la. Estamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con el grupo Iliniza y qué excelente y amena conversación. Señores, un gusto para nosotros tenerles en esta cabina, es un honor muy grande que ustedes representen al país de esa forma y que pues la música de ustedes ha llegado a muchos corazones, ¿no? ¿Cómo para...? Muchas gracias. Muchas gracias, Atrina. Bueno, antes de despedirnos, quisiéramos igual invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En el YouTube estamos como Grupo Iliniza Ecuador, Grupo Iliniza Ecuador. En Facebook también estamos como Grupo Iliniza Ecuador, Grupo Iliniza Ecuador. Para que nos sigan, para que se suscriban a nuestro canal, para que nos sigan el trabajo que estamos haciendo. Y también, mira, te vamos a dar otra primicia. La próxima semana estaremos estrenando un nuevo tema. Estamos trabajando, estos días hemos estado trabajando con todos los compañeros desde casa, porque sabes que en nuestra época cuando éramos jovencitos, mucho tiempo atrás. Recién. Sí. Bueno, no estamos viejos, somos seminuevos o usados. Un clásico. Claro, son vintage. Sí. Entonces, en nuestra época, cuando estábamos en el barrio, teníamos muchos amigos. Y eran nuestros vecinos a los que queríamos mucho y sabíamos mucho de su vida y sabíamos mucho de eso. Y cuando a algún vecino le sucedía algo, silbaba y salían los vecinos a defender, le están pegando, le están robando, le están asaltando. Era esa vecindad la que nos hacía grandes, la que nos hacía que crezcamos con seguridad entre todos. Y ahora, lamentablemente, uno de nuestros vecinos le está pasando mal, que es Colombia, y no podemos quedarnos callados. Entonces, estamos trabajando en eso. Esperamos la próxima semana hacer el estreno de una canción con cariño y en homenaje a lo que está pasando en Colombia. Así es que los que quieran, únanse a nuestras redes sociales, Grupo Iliniza Ecuador. Búsquenos como Grupo Iliniza Ecuador en Facebook, en YouTube, y van a ver este tema que vamos a estarlo sacando en los próximos días, con cariño para toda la gente de Colombia que le está pasando mal, y con todo el cariño para nuestros vecinos, porque no podemos quedarnos callados. Así es, Fabricio, qué bueno saber que ustedes, bueno, nunca han dejado la bandera social en sus letras, y qué bueno que también de esa forma podamos dar un poco de apoyo, aunque sea apoyo moral, porque no podemos levantarnos en armas. Bueno, no sé por qué no podemos levantarnos en armas, deberíamos. no es un llamado a la violencia, pero es necesario. No. Hay ratos que parece que eso fuera la única salida, pero no, siempre habrá cosas por hacer, y la solidaridad de los hermanos, porque somos hermanos, tenemos un montón de costumbres similares, mismo lenguaje, la alegría de vivir. Entonces siempre hay alternativas. Eso podría ser como última instancia, eventualmente. Así es. Bueno, por ahora demos apoyo desde el arte, ¿no? Desde lo que sabemos hacer y desde lo que hacemos mejor. Y qué bonito saber esto. Voy a estar muy pendiente de las redes sociales la próxima semana. Y por favor, a la gente que nos está escuchando y viendo también por Facebook Watch, a estar pendientes de las redes sociales para escuchar lo nuevo del grupo Iliniza. Y ahora sí, por favor, sus últimas palabras para el programa Pichincha Nuclear. Satrina, insisto, ha sido un gustazo poder compartir estos espacios, no hay normalmente. Así que gracias por la invitación al núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura también. Excelente trabajo que están haciendo. Cuenten con nosotros para los eventos que quieran realizarlas. Nosotros como Grupo Iliniza estamos prestos a empujar todo lo que sea difusión artística. Gracias por el espacio y seguro que nos veremos muy pronto. Seguro que sí. Así es, Satrina, muchísimas gracias. Como dice Byron, realmente estos espacios son importantes para quienes estamos dentro del arte, de la cultura, para poder difundir nuestro trabajo, para poder decir lo que pensamos, lo que queremos decir. Entonces, yo creo que sí es importante. Queremos agradecer a la Casa de la Cultura, Núcleo Pichincha, que nos ha apoyado con algunas cosas. Queremos aprovechar la oportunidad de decirles muchísimas gracias. Y también invitarles nuevamente, en las próximas horas ya está haciéndose el estreno el nuevo tema de Iliniza, que lo hacemos con mucho cariño. Y por supuesto, acompañarnos en el concierto del 10 de julio, concierto 42 aniversario del grupo Iliniza, para que nos acompañen. Va a ser un concierto con todas las características técnicas que brinda el Teatro Nacional Sucre, que queremos agradecer también a la Fundación Teatro Sucre, a la Fundación Amacuchara, que están con nosotros. Te damos así como un pequeño adelantito. Va a estar con nosotros, van a ser parte de este concierto y van a tocar, nos van a acompañar en algunas canciones la Orquesta de Instrumentos Andinos, el ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Entonces, estamos haciendo un trabajo con mucho corazón para que la gente disfrute y nos pueda acompañar ese día 10 de julio en el Teatro Nacional Sucre, a través de vía online o vía presencial. Y por supuesto, estar pendiente de nuestras redes Grupo Iliniza Ecuador. Tremendo show que viene este 10 de julio. No se lo pueden perder. Toda la gente que escuche, que haya escuchado el grupo Iliniza o que recién los conectó, pues no puede perderse este showzazo, que va a estar increíble. Y sobre todo también con los artistas invitados que van a tener, pues que también gozan de su muy buena trayectoria. Felicitaciones por sus 42 años. Como les dije en un inicio, 42 años no los cumple cualquiera dentro del arte, y estamos muy, muy bien representados artísticamente. Bueno, el Ecuador completo está bien representado artísticamente por ustedes, que son bandera también de la música ecuatoriana. Les agradezco mucho por habernos abierto las puertas de su hogar. Y gracias por mantener este contacto, que es sumamente necesario en este momento, ¿no? Artistas y la entidad, pues, que está